Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Ciclo Alimentación. Hoy, el derecho a la alimentación como un derecho humano insoslayable, con Ana María Bonet. La Declaración de los Derechos Humanos y luego en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 11, es plasmado de manera vinculante a nivel internacional y Argentina firma estos tratados. Eso no se traduce en el ordenamiento interno, o por lo menos en la lógica jurídica, en una obligación concreta del Estado como garante de los derechos humanos. Eso recién lo podemos empezar a ver hoy en día en los discursos más sociales de los derechos económicos, de los derechos humanos, y se nota por primera vez en el Plan Argentina contra el Hambre. A nivel discursivo, ni siquiera a nivel de acción, a nivel discursivo existe la idea de que el Estado es garante de un derecho humano a la alimentación. Se plasma en el ordenamiento argentino en realidad por primera vez en el 2003, en el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. En ese programa se plasma que el Estado es el responsable de y es garante de la realización de este derecho. Pero lo vemos solamente a nivel discursivo, porque luego eso no se traduce necesariamente en una acción pública, en una estrategia efectiva. A nivel efectivo, se termina siempre respondiendo según la lógica anterior, que es la lógica de que cada uno se da de comer a sí mismo, y la ayuda estatal solamente viene como asistencia, que es la famosa caridad tradicionalmente. Sí. Cada uno se da de comer a sí mismo y luego por caridad, pero la caridad no tiene que ver con un derecho y con una garantía estatal. El Estado, como el rol de garante de los derechos humanos, es muy diferente del rol del discurso de la asistencia social, que es un discurso más de la caridad, se le llama, ¿no? El reconocimiento del derecho humano a la alimentación, o sea, de la alimentación como un derecho humano, coloca al Estado en otro rol, que es el rol de garante de un derecho, que ya no, entonces ahí ya no alcanza con la asistencia social, que es una cuestión subsidiaria a una obligación personal de darse de comer a sí mismo y a la propia familia. Argentina contra el Hambre se propone garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas de nuestro país. Queremos promover el acceso a los alimentos sanos, aumentar los ingresos de las familias y generar más trabajo. El 7 de octubre de 2019, en el marco de la campaña electoral que llevaría a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación, se presentó el Plan Argentina contra el Hambre. El Plan Argentina contra el Hambre es un programa de seguridad social que busca combatir la desnutrición, aplicando diversas medidas económicas y sociales. Su principal herramienta es la tarjeta alimentar, que otorga dinero para la compra de alimentos a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También estipula la baja de precios de la canasta básica y un conjunto de políticas alimentarias acordadas con cada provincia. Con la nueva tarjeta alimentar, las familias con chicos y chicas de menos de 6 años que perciban la asignación universal por hijo, las embarazadas a partir de los 3 meses que reciben asignación por embarazo y las personas con discapacidad que reciben la AUH podrán comprar mes a mes los alimentos que necesitan. Terminar con el hambre es la primera condición para consolidar una democracia viva y activa. Empezamos por los que más nos necesitan para llegar a todos. Si quieres conocer más, entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Recién se está, lo podemos ver en 2003 con esta ley del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición y con el Plan Argentina contra el Hambre a nivel, digamos, de fundamentación de la norma. Y después, a nivel de implementación de las políticas, siempre la alimentación se trabajó desde la asistencia social y siempre con, sí, siempre con una lógica de asistencia y de emergencia. Es decir, hay hambre, entonces el Estado tiene que salir a paliar esa situación de hambre. Y esto también se puede analizar desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación, se identifica con un nivel muy primario y muy de emergencia. El derecho humano a la alimentación tiene tres niveles, podríamos decir. Normativamente se puede identificar con dos niveles. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales hay dos párrafos. El primer párrafo reconoce el derecho a la alimentación adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y el segundo párrafo reconoce el derecho a no sufrir hambre. El derecho a no sufrir hambre vendría a ser el primer nivel, ¿no? Es el derecho a estar liberado del hambre, el derecho a incorporar un mínimo de calorías para no desfallecer, para no morir, para sobrevivir. Que estaría identificado con lo que a veces se llama un mínimo de existencia o un mínimo de... pero no tiene que ver con un nivel que algunos llaman de dignidad o de adecuación. El derecho a la alimentación adecuada, que vendría a ser este primer párrafo, implicaría un segundo nivel que se podría identificar con una definición de la FAO que habla de la incorporación de los nutrientes necesarios para llevar adelante una vida sana y activa, que implica mucho más que no morir. La asistencia siempre viene hasta ahora identificada con este primer nivel, el nivel de no morir de hambre. Y las políticas públicas, o sea, si me preguntabas recién cuál sería el rol del Estado, hasta ahora vino enfocado en este primer nivel, en saciar el hambre. El segundo nivel casi no se registra, por lo menos en las políticas públicas vinculadas a la alimentación, hasta el Plan Argentina contra el Hambre, donde aparece, y nosotros con Eugenia lo identificamos y lo valoramos, aparece los componentes C y D y el concepto de soberanía alimentaria. En los componentes C y D se recuperan las huertas familiares, las huertas comunitarias, y se recuperan los mercados populares y la economía social y solidaria. Ahí vemos nosotras un potencial de transformación. Digo un potencial porque todavía esto no está implementado y articulado con la trayectoria. Pasa que no es fácil modificar una trayectoria de desarrollo social orientada a la asistencia hacia una cuestión más sistémica, como implicaría la soberanía alimentaria a través de la promoción de huertas locales, los mercados de proximidad. Y en este componente nosotros vemos un potencial, decimos en Argentina esto todavía es potencial porque no lo vemos plasmado en una articulación concreta, vemos un potencial para avanzar en un tercer nivel que no está plasmado normativamente, pero nosotros lo vemos como muy necesario, sobre todo en nuestro país, que vendría a ser un nivel de adecuación cultural. Las recomendaciones de FAO acerca de la incorporación de los nutrientes para llevar adelante una vida sana y activa podrían ser satisfechas a través de una asistencia, a través de una píldora que tenga todos los nutrientes, o también podrían ser satisfechas a través de la asistencia social, podríamos darle siempre a la gente los... Entonces, la soberanía alimentaria o este tercer nivel de la adecuación cultural implicaría la participación social, implicaría una revisión del dominio sobre los recursos esenciales para la alimentación, que ya no tiene que ver solamente con incorporar los nutrientes necesarios para llevar adelante una vida sana y activa, sino con una posesión, con un dominio y también con una participación activa y una recuperación cultural de lo que la alimentación significa para los pueblos. Y en eso estaría el concepto de soberanía alimentaria, que hasta ahora nosotros lo vemos solamente esbozado en el Plan Argentina contra el Hambre, y vemos algunas acciones separadas, la mayoría desarticuladas de lo que tradicionalmente se viene sosteniendo como asistencia social. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. La FAO actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información y ayuda a los países en vías de desarrollo y transición para modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras con el fin de asegurar una buena nutrición para sus habitantes. En algún trabajo tuyo, en algún trabajo en coautoría, bueno, recién mencionaste a María Eugenia Marichal, y precisamente aludo a uno de esos trabajos, estableces o establecen una especie de puente, de vínculo entre derecho a la alimentación, con cierta mirada crítica desde lo jurídico, y democracia solidaria. Incorporo este último concepto porque me parece que mucho tiene que ver con esta última intervención que venías desarrollando. En todo caso, como habitualmente nos interesa, ¿de qué estamos hablando, de qué estás hablando cuando hablas de democracia solidaria y desde dónde interpretás, lees, entras en diálogo con el derecho a la alimentación? El concepto de democracia solidaria en realidad es un esbozo como para hacer una crítica al concepto de democracia liberal, digamos, para hacer una revisión, porque el concepto de democracia liberal se identifica también con un modelo, con un discurso de los derechos humanos también liberal. Yo creo que para una realización efectiva de los derechos que hoy en día podríamos llamar ecológicos, que vendrían a abarcar a los derechos sociales y ambientales de una manera articulada, ¿no? Ecológicos en un sentido bien amplio, ¿no? Socioambientales podrían ser los derechos ecológicos, que articulan siempre un acceso, que tienen que ver con una lógica del acceso, que es un poco lo que planteo en ese artículo. La realización efectiva de estos derechos ecológicos o socioambientales implicaría una revisión de un paradigma liberal de los derechos humanos. Yo entiendo que la dificultad en la realización, hay muchos artículos ya sobre la dificultad de la que presentan la exigibilidad de los derechos sociales y ambientales en nuestra forma de regulación del derecho, que es individual y ex post, ¿no? Siempre el derecho actúa luego del daño, por lo menos tradicionalmente. Ahora hay algunas ideas, pero esto es posterior al derecho moderno, ¿no? Algunas ideas de prevención o precaución, pero esto surge con el derecho ambiental. Y los derechos sociales necesitan una revisión de ese paradigma liberal, que de alguna manera implica una revisión de nuestra forma de entender la convivencia humana y ecológica, diríamos, la convivencia entre los humanos y con lo no humano. Y en eso, bueno, en esos esbozos de revisión de la convivencia liberal, recuperé esta idea de democracia solidaria. Me gusta mucho también la idea de la idea de democracia que plantea Fabio Ciaramelli, que es un autor contemporáneo italiano, que plantea la democracia como espacio simbólico, como espacio de convivencia con la alteridad, de convivencia responsable. ¿Y eso qué significaría? Una revisión de la democracia como espacio de convivencia autorreferencial, ¿no? Una democracia que regula una convivencia indiferente entre sujetos que es autorreferentes, ¿no? Entonces, la democracia ya no podría ser pensada solamente como un sistema que garantiza la participación de las mayorías, que podría llegar a ser entendido como un totalitarismo de la mayoría, ¿no? Una democracia en la que la mayoría se impone es democracia. Solamente si garantizamos que un sistema en el que venza la mayoría podría ser entendido. Si la minoría no tiene lugar, si las minorías no tienen lugar, si no hay lugar para la diferencia, ¿podemos hablar de una democracia? Entonces, podría ser entendido ese sistema como un totalitarismo, como un absolutismo de una mayoría. Entonces, empezar a pensar la democracia solidaria significa empezar a pensar la democracia, o llamémosla democracia, puede ser, o convivencia social, ecosocial, como espacio de convivencia plural, en el que haya lugar para todos, para cada uno, mayorías y minorías. Entonces, una convivencia social que reconozca, y en este lugar, de todos, en un sentido muy, muy amplio, que podría ser de reconocimiento de lo humano y también de lo no humano, ¿no? En ese sentido bien ecológico, que recupere una convivencia armónica entre los humanos y con lo no humano. Yo creo que hacia ahí iría esta idea de democracia solidaria. En vínculos no solamente de autorreferenciales, en donde primero estoy yo, que este vendría a ser un poco la lógica del derecho moderno, siempre el derecho es para uno, sino en principio en la posibilidad de pensar un derecho de la alteridad. Esto un poco en una lógica más de Derrida, la primacía de la alteridad o los derechos primero, los derechos del otro. Esa vendría a ser la idea de una democracia solidaria, vendría a ser una democracia como espacio, y eso ahí recuperó Charamelli, como espacio de encuentro con la alteridad o de espacio de convivencia entre alteridades responsables. Es decir, donde lo primero en el ámbito público es el vínculo con la alteridad, la relación con la alteridad y no siempre la lucha por la propia identidad. Según un nuevo informe realizado por la Universidad Católica Argentina, las niñas, los niños y adolescentes con problemas de acceso a la alimentación, es decir, que viven en hogares que redujeron su dieta o pasaron hambre por problemas económicos, se incrementó un 35% entre 2017 y 2018, afectando a 3 de cada 10 chicas y chicos de entre 0 y 17 años, la cifra más elevada en los últimos 8 años. Estamos llegando al cierre de la conversación por hoy, Ana María. Han quedado en tu relato y en lo que estaba previsto conversar una cantidad enorme de piezas que trataremos en una próxima conversación unir como si fueran partes de un rompecabezas. Pero en este breve lapso de tiempo que tenemos hasta la despedida, por lo menos por hoy, quisiera retomar algo que antes de entrar a grabar este nuevo programa de tramas apareció como mención, que es el contexto: alimentación pandemia, alimentación coronavirus, cómo afecta un contexto como el que estamos atravesando desde comienzos de 2020 en el ámbito específico de los hábitos, de las costumbres, de lo que llamamos alimentación de manera genérica o amplia. Sí, yo, como te decía, la pandemia vino a agudizar una crisis que veníamos sosteniendo hace 20 años o más. Es decir, la pandemia vino a agudizar una crisis existente a nivel alimentario, pero a nivel ecosocial, a nivel ecológico. O sea, la crisis cada vez está más grave. Pero así como vino a agudizar la crisis, vino también a legitimar los reclamos y a legitimar las experiencias que proponen algo diferente. Y en ese sentido yo veo ahí como un gran potencial muy esperanzador de la pandemia, porque aquellas voces que antes no tenían ni ton ni son, digamos, no se podían escuchar, hoy en día están legitimadas, es decir, esto no va más, y lo está diciendo la pandemia. Y acá recupero lo que decía recién de la convivencia solidaria, como para la convivencia solidaria, la convivencia responsable, de alguna manera tomó un espacio político, ¿no? Acá podemos, a mí me gusta mucho el concepto de microbiopolítica. O sea, los microbios tomaron un espacio, Bruno Latour diría, tomaron una banca en el Parlamento del mundo, y hubo un levantamiento, digamos, ¿no? Frente al absolutismo humano, frente a este antropocentrismo, digamos, el virus se levantó y dijo: esto no va más, hay que escuchar a la naturaleza, hay que escuchar al mundo, hay que escuchar el clamor, o sea, a los pobres, hay que escuchar los que estaban marginados por esta hegemonía, la pandemia nos lo está diciendo. Entonces, yo acá veo un gran potencial para la revisión del modelo ecosocial, que implica también la revisión del modelo alimentario. Ana María Bonet es miembro de los proyectos de investigación La seguridad alimentaria en la provincia de Santa Fe, estudios sobre la dinámica y expansión del derecho agroalimentario local, y Balance y perspectiva hacia un constitucionalismo global, aportes desde el derecho internacional para la construcción de una normativa básica de la humanidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y ahí hay un montón de experiencias que para recuperar, de que ya venían existiendo y hoy en día se están legitimando, de recuperación de la biodiversidad local, de los saberes ancestrales, de la cocina, de las cocinas tradicionales, de la cultura popular, que están ahí, estaban latentes, no se animaban a emerger o no podían emerger por la fuerza de la hegemonía. Y hoy en día el virus está colaborando, está haciendo fuerza para que estas experiencias diferentes puedan tener lugar, que vendrían a ser la posibilidad de estas minorías, digamos, de una auténtica convivencia en la diferencia. Y eso está muy bueno, de no plantear una alternativa única, digamos, porque ese es un poco el riesgo, de que uno dice, bueno, ¿y cuál es la salida? No hay una salida, sino el gran desafío de la convivencia en la diferencia es abrir el abanico de posibilidades, y ahí está la gran complejidad que implica para nuestro derecho poder regular. A mí me gusta mucho, estoy estudiando el tema del pluralismo jurídico. Necesitamos empezar a pensar en un derecho no hegemónico. Empieza a pensar la regulación de una manera plural. Es decir, ¿qué posibilidad hay de regular una convivencia plural? Y eso implica regular tal vez diferentes sistemas alimentarios, ¿no? Si Argentina tiene 22 provincias, podría haber tantos sistemas alimentarios y tanta diversidad alimentaria, ¿por qué repartimos una caja con harina y arroz para toda la Argentina, siendo que con la diversidad alimentaria que hay? Así que bueno, yo creo que ahí hay una gran pista, ¿no? Acerca de que el pluralismo implicaría pensar en una diversidad alimentaria que ya en Argentina se puede plasmar, ¿no? Una caja, por ejemplo, social que empieza a plasmar esa riqueza alimentaria y cultural de los pueblos, podría ser un primer indicio, todavía asociado a la cuestión asistencialista, pero hasta ahí mismo ya se podría plantear un poco de esta perspectiva. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com